9. Cooperativa El Zócalo. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. De la mañana en la capital federal, se pueden comunicar con nosotros al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-1235-89 y nos siguen en las redes sociales. Somos @radiográfica893, Twitter, Instagram, Facebook, y nos escuchan en vivo y nos leen también en nuestra página web, que es la www.radiográfica.org.ar. Así es, ahí se meten, así es como se dice. Estoy medio me levanté medio disléxico hoy, ¿no? Bueno, no, suele pasar a la mañana, ¿viste? Lunes a la mañana. Hasta que te despabilás, sí. No sé si tomarme un café. Me quedó medio feo el mate. Estoy medio nabo, me levanté, digamos. Medio inútil, medio torpe. Bueno, se meten en www.radiográfica.org.ar. Allí pueden leer toda la información que está en nuestro portal, el análisis, y meterse sobre todo donde dice Comunidad Radiográfica. Ahí nos dan una manito, ¿no? Para sobrevivir a la crisis y en general para hacer crecer a nuestra emisora. Seguimos adelante, vamos a las noticias, tanda, y nos metemos en las comunicaciones de la segunda hora. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El Senado ensaya por última vez para sesionar de forma virtual por el coronavirus. La vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner, se reunirá a las 14:30 con los legisladores por videoconferencia para ajustar detalles y llevar a la práctica un nuevo simulacro con miras al debate del miércoles. Este pondrá fin a 2 meses de inactividad del cuerpo legislativo como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. En 2 ensayos anteriores se probaron los métodos de validación de identidad para la obtención del quórum y la forma de votación electrónica con resultados exitosos. El reinicio de las actividades productivas será monitoreado para evaluar su proceso. Así se refirió la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, al dar los detalles de la nueva fase que comienza a regir desde hoy en relación a las disposiciones contra el avance de la pandemia. El trabajo durante esta semana ha sido con el área de producción, generando todos los protocolos, y el desafío va a ser reiniciar actividades en esta diferencia geográfica y en esta situación epidemiológica con un monitoreo estricto para identificar cualquier situación que nos genere alguna alerta, modificarla y eventualmente generar alguna acción correctiva. Internacional. Rusia, con más de 220.000 casos confirmados, superó a Italia y el Reino Unido. El ritmo de contagio se aceleró desde el 30 de abril y duplicó las cifras en apenas 10 días. A pesar de esto, el número de víctimas mortales en Rusia es de 2.009, mientras que Italia y el Reino Unido superan las 30.000 cada uno. Según expertos, el aumento exponencial de las cifras de casos positivos en Rusia está estrechamente vinculado con el drástico incremento en el número de test realizados, que rondan los 5.5 millones. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario.

vio que en el primer trimestre, si te iba muy bien, no te ponían la nota más alta. Claro, así podías mejorar. Te ponían alguna bien para que te puedas seguir esforzando. Así que era una estrellita. Le ponemos una estrellita, puede conseguir más. Una pregunta de ignorante, así me desasna. ¿Por qué dice artes escénicas su presentación? Porque en realidad, si yo digo teatro, estoy acortando el espectro, por decirlo de alguna manera. No incluyo a la danza. Claro. Y es también considerado un arte escénico. Hay como los performers también, es como un montón. Todas esas cosas que ahora no podemos ver, claro. No estarían incluidas. Bien, bien. Por eso dice artes escénicas. Si yo digo teatro, es como nos imaginamos otra cosa. Claro. Uno va lo más estereotipado del teatro. Claro, claro. Bien. Imaginamos la caja mágica, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, ¿y qué sí podemos ver? ¿O leer o lo que sea? Yo traje para leer, pero fue un acto de pura maldad. Ah. Fue un acto de pura maldad porque traje algo, traje una tragedia. Mm. Dos tragedias traje. De Sófocles. Tengo acá el librito. Ayer me puse a hacer la tarea, a hacer apuntes. Soy una fanática de los mitos griegos, debo reconocerlo. Sí. Y la Edipo Rey y Antígona están atravesadas por Antígona, sí, la tuve que leer un montón de veces para la secundaria. Edipo sí. Rey, Antígona, Electra. Son clásicos. Electra, claro. Uh-huh. Bueno, dije, voy a ir con mitología griega y voy a ir con clásicos de la dramaturgia. Ajá. Que son necesarios leerlos, que son necesarios porque en este contexto me parece que es maravilloso. Uh-huh. Creo que nos puede hacer pensar un montón. Una cosa que quiero mencionar es que generalmente cuando hablamos de estos dramaturgos, de viejos dramaturgos, generalmente se nos vienen a la cabeza tragedias y no comedias. Sí. Esto tiene que ver con que en su momento la política de Grecia estaba apuntada a destinar fondos a financiar lo que es la tragedia, porque las tragedias griegas abordan lo que son los grandes conflictos de la humanidad, no así las comedias. La comedia era como se la dejamos a la gente plebe, mala, claro. Se la dejamos al era mal visto. Uh-huh. O sea, no estaba bien vista la comedia, entonces se financiaba mucho lo que era las tragedias y por eso tipo actualmente conocemos las tragedias, porque era lo que era financiado a nivel Estado, por decirlo de alguna manera. Bien, claro. Entonces, pensando que era lo que iba a traer, porque no quería hablar tanto de teatro online o documentos online, me gusta decirlo a mí, más que teatro, traje dos textos. En realidad empecé con Antígona, porque Antígona lo que aborda es la tragedia de no poder enterrar a tus muertos. Uh-huh. Lo que pasa es Antígona es hija de Edipo Rey, que era el rey. O sea, si leemos, primero tenemos que leer a Edipo Rey para poder entender un poco más de qué va la movida. Es ese rey que se entera que se casó con su madre y mató a su padre. Claro. O sea, parricidio e incesto. Dos cosas nefastísimas. Ajá. A él lo que le pasa es que un oráculo le dijo, mirá, vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Entonces a él se va de donde estaba viviendo y dice, no, yo no quiero cometer este delito, y lo que hace es justamente cumplir el destino, ¿no? A nivel tipo mitos griegos, bueno, podés escapar de tu destino. Claro. Y cuando querés escapar, lo único que estás haciendo es enterrarte más en el destino. Claro, sí. Enterrarte más en el destino. Entonces, lo que pasa, repongo un poco lo que pasa en Edipo Rey. Edipo Rey está casado con Yocasta, hasta es su madre, pero él no lo sabía. Y hay una gran peste, la gente se está muriendo. Hay una gran pandemia, epidemia en realidad, que azota Tebas. Entonces, cuando consulta con el oráculo de Delfos, le dice, mira, tenés que desterrar a quien mató a Layo, que era el anterior soberano, el anterior rey. Uh-huh. Entonces, cuando él averigua a uno de los adivinos, ¿quién mató a Layo? Le dice, lo mataste vos. Entonces Yocasta le dice, no, tranca, esto no es tan así, porque él vaticinó que Layo iba a morir en manos de su hijo, pero su hijo se fue. A su hijo, no, él, Layo, intentando evitar el destino,